como ser dueña del universo, poder expresar con mi voz lo que llevo por dentro, hacerles a ustedes sentir sensaciones grandiosas y en cada nota conjugar cantando muchas cosas. Y cuando la malla de algún son invade poco a poco el corazón, vuelvo con su ritmo sabroso.